El día de las elecciones nadie corrió tanto como yo. Después que me pase el truco voy a contar lo que sucedió. Me encuentro con una amiga y al preguntarle si ya votó. Desde luego, he votado, pero el delito se me enunció. Yo que soy un caballero, inmediatamente quise ayudar. Cogiéndola por la mano, su lindo dedo empecé a limpiar. Frota, que frota, frota, que frota, limpia, que limpia, limpia, que limpia. Lava, que lava, gota, que gota, gota, hasta que el dedito bien limpiadito le puse yo. En eso llegó el hermano y al sorprenderme en la operación, pero por un revolvote y los 7 tiros me disparó. Corre, que corre, corre, que corre, grita, que grita, grita, que grita, salta, que salta, salta, que salta, huye, que huye, huye, hasta que el hermano en el guarazón.